momentos buenos, Ha llegado ya el momento de decidir muy bien las cosas. Esto que te está pasando no es normal, no es cualquier cosa. ¿Será que te estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si es contigo lo que me está pasando. ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si es contigo lo que me está pasando. Ven, que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada. Más el tiempo lo dirá, tú estabas engañada. Ven, que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada. Ven, y ya no sufra más el tiempo lo dirá, tú estabas engañada. Palmas, palmas, ay qué rico. Palmas, palmas, mira qué bueno. Palmas, palmas, la rica cumbia. Palmas, palmas, los gatos buenos. Tú eres mi enamorada. Ven y ya no sufras más el tiempo. Lo dirá, tú estabas engañada. Los gatos buenos, ¿eh?